Este es el momento de Sonora. Estamos en condiciones excepcionales para un relanzamiento económico de nuestro estado, más allá de la energía fotovoltaica. Está en condiciones de relocalización de inversiones, particularmente de fabricantes de semiconductores que podrían desembocar aquí en nuestro estado por razones de privilegio.